Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. En esta oportunidad vamos a disfrutar de Frank Zappa and the Mothers of Invention, The Velvet Underground, Europe, Aerosmith, Angra, Sepultura, Marillion, Billy Idol, Mente Salvaje, The Force, Jimi Hendrix Experience y Joe Cocker. ¿Quieren saber qué temas hemos programado de cada uno de estos tremendos grupos? Simple, vamos a ir primero con nuestra característica presentación, 30 segundos, y luego iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, antes de iniciar el programa de hoy con los tremendos temas y las tremendas bandas que tenemos para esta oportunidad en Paraíso Infernal, vamos a recordar, porque bien vale la pena, dónde pueden escuchar cada vez un programa nuevo de Paraíso Infernal. Les recordamos que el primer día de la semana en el que estamos al aire es el martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y 101.7 del dial para los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM y que disfrutan también de su programación, y les recordamos que pueden escucharnos también en su señal online, www.radioembrujofm.cl. Además, todos los viernes tenemos un nuevo programa en formato de podcast en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias, tiene también otros podcasts que ustedes pueden disfrutar, y los viernes tiene un podcast nuevo de Paraíso Infernal. ¿Cuál es la gracia del podcast? Es que tú lo puedes escuchar en el momento, el día viernes, o lo puedes descargar y escuchar cuando tú quieras, si vas al trabajo o en el trabajo, por ejemplo. Puedes escuchar Paraíso Infernal. Así que saludamos también a todos los rockeros que nos escuchan todos los viernes en un nuevo programa en www.paislobo.cl, donde también, ojo, están los programas antiguos de Paraíso Infernal. Y el día sábado tenemos también un nuevo programa, también en formato de podcast, en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, con información de la región de los ríos, pero también de todo el país, donde, como ya lo mencionamos, los días sábados estamos en un nuevo programa en formato de podcast. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y la semana culmina disfrutando del buen rock, donde en Radio Despierta FM de Llanquihue, donde estamos con un nuevo programa todos los días domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial, o en su señal online despiertafm.cl, donde además vas a poder disfrutar de su programación, que está bastante buena, con varios éxitos en materia de rock, y disfrutar del rock el día domingo, entonces, a partir de las 21 horas en Paraíso Infernal. Saludamos entonces a todos quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue y disfrutan del buen rock. Y nosotros vamos a abrir el programa de hoy, este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, con dos bandas exponentes del denominado art rock, una expresión que no tiene una definición clara, formada aproximadamente en 1960 para describir un amplio género de la música rock que se caracteriza por su tendencia experimental, para algunos muy similar al denominado rock progresivo y sus letras poéticas. Nosotros vamos a escuchar a dos representantes de este art rock, este subgénero del rock, primero con un disco de 1966 considerado por los críticos como uno de los álbumes más influyentes del art rock, Freak Out, el debut del gran Frank Zappa y su banda Frank Zappa and the Mothers of Invention, del cual vamos a escuchar la canción You're Probably Wondering Why I Am Here. Y luego vamos con una agrupación que en su tiempo no fue muy famosa, pero que hoy es una agrupación de culto, The Velvet Underground, agrupación formada en 1964 en Nueva York y que se separó en 1973, y que dentro de los géneros que abordaba, según los críticos, está el art rock.

I ran for hours with a man named Williams. Says she never understood a word from me. Oh, I know she cares about me. I heard her call my name and working it in now. I said she's a long day gone. Still, she ain't the same. She's coming on in her. But when I woke up in the morning, mama, I heard her call my name. Long gone. I know she's dead. My mind split open. Seguimos adelante con el programa de hoy y ahora vamos a revisar algunas noticias del mundo del rock. Y vamos a iniciar con la información que da cuenta del regreso de una banda sueca de hard rock y glam metal formada en 1979 en un suburbio de Estocolmo, Europe, quienes confirmaron su regreso a Chile el próximo 1 de diciembre en el Movistar Arena. Sin duda una buena noticia para los fans de esta tremenda banda integrada en la actualidad por Joey Tempest en voz, guitarra, teclados y piano, John Norum en guitarra y coros, John Levin en bajo, Mick Michaeli en teclados, Ian Haugland en batería y coros. De esta agrupación, que cuenta con 14 discos de estudio, nosotros vamos a escuchar uno de sus éxitos, Open Your Heart, del álbum Out of This World, cuarto trabajo de estudio lanzado al mercado en 1988 de la banda Europe. Y en otras informaciones, los maestros de Aerosmith anunciaron que suspendieron su gira, la que retomarán en septiembre. Según señaló la banda en un comunicado, el vocalista Steven Tyler habría recaído en sus adicciones a consecuencia de los medicamentos que tomaba para recuperarse de una cirugía en el pie, por lo que ha decidido volver a rehabilitación, por lo que la banda se disculpó de todos sus fans por el inconveniente y aseguran que todas las entradas serán reembolsadas y la gira se reanudará en el mes de septiembre. Le deseamos lo mejor al gran Steven Tyler para que esta histórica banda siga rock and rollando por mucho tiempo más, y nosotros los vamos a recordar con el tema Amazing del disco Get a Grip, un décimo trabajo de estudio de la agrupación lanzado al mercado en abril de 1993, siendo de hecho hasta el momento su disco más exitoso en ventas. Entonces, gente, luego de este breve segmento de noticias vamos a escuchar a las bandas directamente involucradas. Primero un clásico de Europe, Open Your Heart, del disco Out of This World de 1988, y luego otro clásico de 1993 de Aerosmith, de su disco Get a Grip, el tema Amazing.

So, from all of us in Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night. Bien, gente, seguimos adelante y vamos ahora a revisar algunos de los recitales que se vienen pronto para nuestro país. Ya en las informaciones dimos a conocer uno, un bonus track, el de Europe, pero también hay otros importantes recitales que se van a dar pronto en nuestro país. Les cuento que la banda brasileña de power metal Angra se va a presentar en nuestro país el jueves 7 de julio en el Teatro Cariola Instancia, en la que van a celebrar los 20 años del disco Rebirth Instancia, donde además rinden homenaje a su clásico vocalista André Matos, quien lamentablemente falleció en junio del año 2019. La banda llega a nuestro país con Rafael Bittencourt en guitarra, Felipe Andrioli en bajo, Fabio León en voz, Marcelo Barbosa en guitarra y Bruno Valverde en batería, siendo además teloneados por las bandas Steel Rage y Ten Richter. Nosotros vamos a recordar a esta agrupación con algo de este disco que van a presentar, de hecho, que están recordando y van a presentar en nuestro país, lanzado al mercado en el año 2001. Me refiero a Rebirth, el tema que vamos a escuchar en esta oportunidad, Heroes of Sand. Y seguimos con brasileños en Chile, porque el 31 de julio, día domingo, en el Teatro Caupolicán, se van a presentar los fundadores históricos de Sepultura, Mac e Igor Cavalera, quienes van a celebrar junto al público chileno los 25 años de una joya, el disco Roots, para muchos, un disco histórico que supo mezclar de forma perfecta el metal con la música latinoamericana. Una oportunidad única de ver en vivo las canciones de este tremendo disco, ya que la gira no es por toda Sudamérica y han escogido también a nuestro país dentro de esta gira. Y nosotros vamos a recordar este tremendo disco con el tema Rata Manjanda. Bien, gente, entonces les recordamos que el 7 de julio en el Teatro Cariola se va a presentar la banda Angra para celebrar los 20 años del disco Rebirth del año 2001. Nosotros lo recordamos con un tema de este disco, Heroes of Sand. Y el 31 de julio, otro evento de calidad en el Teatro Caupolicán con la presentación de Mac e Igor Cavalera, quienes van a celebrar los 25 años del disco Roots de Sepultura, tocándolo íntegramente. Nosotros recordamos este discazo lanzado al mercado en febrero de 1996 con el tema Rata Manhattan. This will be. Close my eyes, thunders one sees, crawling down to the end and break down and weep. Tears on the river deep. Oh, back to the sea. Oh, shout out! Bien, seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a escuchar a aquellos solistas o aquellas bandas que están dentro de la historia del rock. Vamos a escuchar primero una banda británica formada en 1979 en Aylesbury, Buckinghamshire, Inglaterra, Marillion, una de las agrupaciones más exitosas de las que surgieron de la ola de rock neoprogresivo del Reino Unido de los años 80. Esta histórica agrupación tiene a su haber 20 discos de estudio, incluso uno lanzado este año, en el mes de marzo, pero nosotros los vamos a recordar retrocediendo en el tiempo, hasta el año 1983, cuando lanzan su disco debut, Script for a Gesture Tear, del cual vamos a escuchar el tema He Knows, You Know, el más corto del disco, la verdad de las cosas que hemos seleccionado para el día de hoy. Y luego vamos con otra banda británica, esta vez un solista. Su nombre real, William Michael Albert Broad. Yo creo que solo los fanáticos saben que este es el nombre real del gran Billy Idol, músico de rock nacido un 30 de noviembre de 1955, quien, recordemos, se inició en la banda de punk Generación X para luego iniciar su carrera como solista. De este cantante clásico ya vamos a escuchar algo de su disco debut llamado simplemente Billy Idol de 1982. El tema, uno de los éxitos de esta producción, White Wedding. Entonces vamos ahora a escuchar una banda y un solista que son parte de la historia del rock, ambos británicos en este caso. Primero vamos a escuchar a Marillion y su tema He Knows You Know del disco Script for a Gesture Tear de 1983, y luego vamos a escuchar al solista, el gran Billy Idol, y su tema White Wedding del disco Billy Idol de 1982, su disco debut. Disfrútenlo. We'll be right back. give me your problems. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar rock latinoamericano, y en esta oportunidad vamos a seleccionar a dos bandas de rock paraguayo. Vamos a partir con una banda de punk rock, Mente Salvaje, formada en el año 2006 en la ciudad de Mariano Roque Alonso, Paraguay, e integrada en la actualidad por Martín Ramírez en guitarra y voz, Eduardo Llamosa en guitarra y coros, Roque Villagra en bajo y coros, Diego Barrios en teclados y Santiago Ramírez en batería. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer trabajo de estudio, su álbum homónimo del año 2012, Mente Salvaje, del cual hoy hemos seleccionado el tema Animal. Y luego seguimos con una banda de thrash metal formada en el año 2007 en Asunción, The Force, integrada en la actualidad por Mike Martínez en guitarra rítmica y voz, Juan Barrios en bajo y coros, Bruno Romero en batería y Eduardo Valenzuela en guitarra líder. Ellos cuentan con 3 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su segundo álbum, Nation Under Attack, del año 2011, el tema The Longest Date. Bien, gente, vamos ahora entonces a escuchar rock latinoamericano con 2 buenas bandas paraguayas en distintos estilos. Primero vamos a escuchar el punk de Mente Salvaje, su tema Animal, de su disco de estudio llamado, igual que la banda, Mente Salvaje, del año 2012. Y luego cambiamos al estilo thrash metal con The Force, también banda paraguaya, de su disco del año 2011, Nation Under Attack, el tema The Longest Day. La luna fue testigo de todas las noches que se transformó en un ser desconocido, en un animal que va a recorrer en todos los lugares que nunca ha visto y quiere conocer, marcando su territorio, riendo y gritando hasta el amanecer, esquivando las piedras que le tiran, comienza a sentir que no importa cuántos no podrán pararlo. El que se transformó en un ser desconocido, en un animal que va a recorrer en todos los lugares que nunca ha visto y quiere conocer, marcando su territorio, riendo y gritando hasta el amanecer. Con rabia desata su odio y la furia lo lleva a sentir. No importa cuánto sea, él siempre podrá resistir. Animal, ¿dónde vas, animal? Que solo vagas a la luz de la luna. Te fuiste ya y sin pensar, el instinto te dice por dónde tienes que andar. No volverás, porque encontrarás el lugar ideal. ¿Dónde estarás? Por fin todo lo olvidas. bien, llegamos ya al final del programa de hoy y nos vamos a despedir con dos covers bien rockeros. Eso sí, antes les recuerdo que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto por el momento, es paraísoinfernalozorno@gmail.com, para lo que ustedes estimen conveniente, para lo que ustedes necesitan, para ayudarlos en algo, para lo que sea, paraísoinfernalozorno@gmail.com, en nuestro medio de contacto. Y tal como lo dijimos, nos despedimos con dos potentes covers del mundo del rock, porque están representados por verdaderas leyendas. Por ejemplo, el primer tema que vamos a escuchar es la canción Hey Joe, una canción popular estadounidense interpretada por numerosos artistas en diversos estilos. La autoría de este tema se le atribuye a Billy Roberts, pero nosotros vamos a escuchar la versión, yo creo, más conocida del gran Jimi Hendrix y su banda The Jimi Hendrix Experience, lanzado como sencillo en el año 1966 y luego incorporado en el disco distribuido en Estados Unidos en el año 1967, titulado Are You Experience. Y cerramos con un tema que, para muchos, el cover supera al tema original. Me refiero a With a Little Help from My Friends, tema original de The Beatles, parte de su disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Pero nosotros vamos a escuchar el cover que la verdad es historia del rock, propiedad del gran Joe Cocker, que contó además con el apoyo del baterista B.J. Wilson del grupo Procol Harum y del gran guitarrista Jimmy Page, e incluido en el disco de 1969 titulado igual que el tema, With a Little Help from My Friend, donde recordemos que el más conocido es la presentación del artista en Gusto con este tema. Bien, gente, cerramos entonces la jornada de hoy de Paraíso Infernal con dos grandes temas, dos covers importantísimos. Primero, Hey Joe, propiedad de Billy Roberts, pero nosotros vamos a escuchar la versión más conocida, la del gran Jimi Hendrix con su banda The Jimi Hendrix Experience, de su disco de 1967 titulado Are You Experience. Y cerramos con otro temazo original de The Beatles, With a Little Help from My Friends. Pero vamos a escuchar la versión más conocida, sobre todo, como indicamos anteriormente, la versión de Gusto, propiedad del gran Joe Cocker y que está en su disco titulado igual que el tema, With a Little Help from My Friends, de 1969. Con esta, muchachos y muchachas, nos comenzamos ya a despedir. Disfruten de la buena música de estos tremendos temas y, como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.